soy duro a veces, y así es como voy a ser. Quédeme tal como soy, y si no, sigue adelante. Nunca encontrarás amor, más amigo, más amante. Quédate, amor, pero antes son las 6 de la tarde en punto, acá en Radio Puente Alto 107.5, desde la cima del dial y desde la capital de la provincia cordillera. Los saludo y las saludo a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí, gracias por estar en la sintonía de Radio Puente Alto. A esta hora comenzamos este programa que se llama Desde la Última Estación. Les cuento de que Puente Alto en este momento tiene 27 grados. ¿Usted sabe que llegamos a los 29 grados acá en Puente Alto? Sí, pues 29 grados. La humedad llega a un 30% en este momento y tenemos un día totalmente despejado. Sin duda la noticia estuvo centrada hoy día en la mañana en la renuncia del subsecretario Monsalve. Claro, uno de los subsecretarios mejor evaluados del gobierno, eso hay que decirlo. Muy respetado también, incluso hasta por la oposición. Había hecho un trabajo bastante bueno, pero desgraciadamente hubo una denuncia por violación en contra de él, que es una denuncia, no está formalizado ni nada de eso, es una denuncia, y bueno, tuvo que renunciar, dar un paso al costado para poder defenderse. Seguramente él dijo que era totalmente inocente. Bueno, eso lo vamos a ver en este programa en un ratito más. Por ahora vamos a ir con la música, porque este programa se caracteriza porque el intérprete, un intérprete, el mismo intérprete, como usted quiera llamarlo, le entrega tres canciones. Y en parte, la Quinta Estación está con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas. Thank you.

Ya son las 6 de la tarde con 14 minutos, 6 de la tarde ya con 14 minutitos. Y a esta hora, señores, estamos presentando desde la última estación a través de Radio Puente Alto. Les quiero contar de que la noticia estuvo en la mañana, muy temprano, ha conmovido a todo el gobierno, porque uno de sus subsecretarios, su secretario del Interior, para ser exacto, quien fue ministro subrogante también del Ministerio del Interior cuando el presidente salía por el país, dijo que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, comunicó este jueves su renuncia al gobierno a menos de 3 horas después de conocerse la existencia de una denuncia en su contra por una presunta agresión sexual. El fiscal regional metropolitano Centro Norte, Javier Armendáriz, confirmó más temprano que la investigación está a su cargo y que ya tiene en marcha sus primeras diligencias. Según ha trascendido, la denuncia contra el exdiputado socialista que estaba en el gobierno de Gabriel Boric desde el inicio del año del 11 de marzo del año 2022 fue presentada por una asesora de la Subsecretaría del Interior de 32 años de edad. En un punto de prensa, Monsalve confirmó esta tarde la renuncia a su puesto como subsecretario, dando cuenta que debe garantizar y eso fundamentar esta decisión en el normal funcionamiento del gobierno, dijo. A esto sumó que el ejercicio que de dicho cargo tiene una relación directa y cotidiana con el Ministerio Público, con la Policía de Investigación y con Carabineros de Chile, por lo que su salida busca garantizar la autonomía de las instituciones para llevar a cabo la investigación. Creo que es incompatible con el ejercicio de mi cargo, analizó el ahora ex subsecretario, quien también reveló que no conoce los detalles de la denuncia que lo afecta. Quiero, respecto a esta denuncia, reafirmar que tengo la absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito, por lo cual, en el marco de la investigación, demostraré mi inocencia, puntualizó Monsalve. Para lograr esto, dijo que debe dedicarse a esa tarea por el efecto personal y familiar por una denuncia de esta naturaleza. Cualquier otro aspecto respecto a esta materia, en situación de que a partir de ahora dejo de ser su secretario del Interior y por supuesto hablaré fuera de la moneda. Y renunció, claro. Y como yo les contaba al principio, era uno de los mejores subsecretarios evaluados por diferentes encuestas y por muchos de sus colegas y también incluso personeros de la oposición, que le tenían bastante respeto y era una persona bastante pro en el gobierno. Y por esa razón, bueno, se siente su alejamiento de la moneda. La moneda quedó bastante dolida. Va a ser el ministro el ex ministro de Justicia, el señor Cordero, quien lo va a reemplazar en esa cartera. Así lo dijo la moneda y va a ser él. Ahora, Cordero también, hay que hacer hincapié. Él era ministro y bajar a su secretario, bueno, es un puesto menos, pero Cordero también es una persona que está bastante bien evaluada y puede hacer ese gesto en favor, yo creo, del presidente de la República. Me da la impresión a mí. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Seguramente esto va a dar que hablar durante varias semanas y vamos a esperar qué es lo que pasa. Y si Monsalve tiene la suficiente defensa como para decir, mira, yo no participé en esto, en lo que se me está acusando. Y ojalá que lo demuestre, por el bien de su carrera, por supuesto. Y porque si es así, bueno, reciba el castigo que corresponde de acuerdo a como lo dice la justicia. Vamos con la música porque Julio Iglesias está con nosotros a esta hora.

querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos, 6 de la tarde ya con 30 minutitos. Julio Iglesias nos acompañaba a esta hora acá en Radio Puente Alto. Le quiero contar, volviendo con el caso Monsalve, de acuerdo a lo que dice el diario La Tercera, dice que la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte está indagando al subsecretario del Interior Manuel Monsalve tras una denuncia ingresada al Ministerio Público el pasado 14 de octubre debido a la gravedad de los hechos. Se determina que un grupo dirigido por Javier Armendáriz encabece las pesquisas correspondientes a esta investigación. La denunciante es una funcionaria de La Moneda que actualmente trabaja en la Subsecretaría del Interior. Los hechos habían ocurrido el pasado 22 de septiembre tras un encuentro en un local peruano donde bebieron profusamente pisco sour. Según los antecedentes recabados, esa noche ella asegura haberse despertado en el hotel donde se queda en Santiago habitualmente el subsecretario. Tiene residencia en Viña del Mar. Ella agrega que despertó con signos de una supuesta agresión la que la llevó a denunciar este hecho. Fuentes de la indagatoria comentan que la víctima acudió hasta la PDI para estampar la denuncia y ahí habría comentado que cumplió funciones como asesora de gabinete de la Subsecretaría del Interior y que trabajaba directamente con quien se indica sería su agresor, el subsecretario Manuel o el ex subsecretario Manuel Monsalve. A grandes rasgos, la denunciante de actualmente 32 años comentó que la primera vez que su jefe la contactó con fines distintos a sus labores en el gobierno fue el pasado 1 de septiembre. Ahí le habría hablado por la aplicación Signal, que permite mensajes encriptados y que luego se borran, y que dicho chat, según la configuración de él, solo duran 30 segundos. Lo que hoy indagan los persecutores es justamente si la versión de la mujer coincide con una reunión que ambos habrían sostenido ese día en el Costanera Centre. La víctima dijo que su jefe le pidió una reunión y que tras conversar temas locales, ella le pidió que lo acompañara a comprar cigarrillos. Tras esto, según conocedores de la denuncia en la PDI, la funcionaria dice que se trasladaron hasta un parque cercano y mientras hablaban procedió sin aviso tocar su rodilla y darle un beso sin su consentimiento. Ante este primer hecho, la víctima sostuvo ante la policía que no supo qué hacer y que quedó paralizada. No le dijo nada, según cuenta, solo atinó a pedir un Uber, que juntos se bajaron en su domicilio en el centro de la capital y Monsalve siguió su camino hasta el hotel donde reside en la semana la autoridad. Hay que recordar, como les contaba, que él vive en Viña del Mar. Al día siguiente, es decir, el día 2 de septiembre, la llamó Gabriel de la Fuente, el jefe de gabinete de Monsalve, quien le informó un cambio en sus funciones en la subsecretaría. El objetivo, dijo la denunciante, era que acompañara a la autoridad de interior a reuniones en todas las regiones diarias, y las reuniones diarias que éste tuviera. Eso significaría para ella, según la versión que maneja el Ministerio Público, un aumento en su sueldo, por eso que lo aceptó. Un segundo episodio que está en la mira de la Fiscalía tiene que ver con que posterior a las fiestas patrias, el 21 de septiembre, según la funcionaria, Monsalve nuevamente la contactara por Signal y la citara a una cena en un restaurante peruano en calle MacIver. Al día siguiente, el día domingo 22, ambos se reunieron en el local y tras hablar temas laborales, políticos y académicos, el subsecretario le habría propuesto pagarle un curso de inglés. Ahí, según la versión que entregó a los investigadores, ella se opuso al ofrecimiento. Tras comer el plato de fondo, dice, pidieron dos sour para cada uno y luego un tercero. Cuando estaba tomando la mitad de ese último trago, dijo, despertó el día lunes 23 en la habitación del hotel de su jefe. Delicado el asunto, ¿eh? Muy delicado. Bueno, vamos a ver cómo esto termina, ¿no? Leonito resta la música a esta hora. Para que un día vuelva y todo esté en orden.

es que solo se puede ser feliz cuando se entrega el alma. Y cuando tú me besas solo así me devuelves la calma. Puedes contar conmigo, corazón, para la vida entera, y celebremos juntos esta unión bajo la luna llena. Dame tu amor esta noche, que yo me quedo contigo. Seré tu amante y tu Dios, seré tu pan y tu vino. Y si tú quieres, yo soy el que te da su bandera, el que te cura el dolor, el que te da lo que quieras. Oh, oh, oh, oh, oh, el que te sueña y te espera. Sueña y te espera. Tarde con 47 minutos, 6 de la tarde ya con 47 minutitos. ¿Le hago una pregunta? ¿Usted alguna vez probó la miel de palma? Rica. Mi mamá nos cortaba el platanito así en rodaja y nos ponía arribita así miel de palma. Deliciosa. Pero desgraciadamente la piel de palma venía de un árbol que es la palma chilena. Y producto de su explotación, hoy día ese árbol está en extinción. Porque la palma chilena es especie nativa con un pasado tropical y que solo existe en la zona central de nuestro país, representa un colapso inminente. Los incendios forestales, como el ocurrido en febrero de este año en Viña del Mar, la extracción ilegal de sus semillas y el cambio en el uso de suelo, entre otros factores, han llevado a que actualmente sobrevivan no más de 120.000 ejemplares. Esto es solo un 2.5% de la población de palmas que había a principios del siglo XIX. Imagínense, 2.5%. A raíz de este escenario, un grupo de investigadores publicó una reciente carta en la revista científica Biodiversidad y Conservación, en la que realizaron un llamado urgente al Estado chileno para tomar medidas inmediatas centradas en mejorar la conservación de la Jubaea chilensis y sus hábitats naturales, así se llama científicamente. Juan Ovalle, académico de la Universidad de Chile e investigador asociado al Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad de la CAPES. Aníbal Pauchá, director del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Y académicos de la Universidad de Concepción, la Rosita Seyerson, de la Universidad de Chile, y Jan Aronson abordaron el complejo panorama que afecta a la palma chilena y su hábitat cada vez más reducido, proponiendo 6 medidas claves para aumentar el nivel de protección de esta especie. Entre estas medidas destacaron la necesidad de clasificar su estado actual de conservación a la categoría de un peligro crítico de extinción y reflotar el proyecto de ley para declararla patrimonio natural. ¿Usted sabe que una palma chilena vive más de 1000 años? Claro, llega a, en altura son más o menos alrededor de 30 metros. Y es una palmera que solamente tiene unos coquitos chicos y hojas en su parte superior, y abajo es un tronco totalmente liso, liso, liso, liso. Los últimos incendios y el enorme desastre que ocurrió este verano en la región de Valparaíso, que terminó con cientos de personas fallecidas, también derivó en la quema de palmeras o palmas alrededor de las poblaciones y tomas en los centros de Quebrada de Viña del Mar. Las palmeras del Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar, por ejemplo, del Salto y del Rodelillo, se quemaron muchísimos ejemplares de más de 500 años de edad. Este complejo escenario nos lleva a la urgencia de mejorar las políticas de conservación para esta especie, explicó Juan Ovalle. Si usted va camino a Viña del Mar, en Ocoa, más o menos por ahí, a esa altura, la puede ver en los cerros, ¿ya? Mírela, sáquenle una fotito, de lejos nomás, tipo, no se meta ahí donde están ellos. Y para que la conserve y vea lo linda que son, de cómo son las palmas chilenas, y esa miel tan rica que produjeron en algún momento, pero la sobreexplotación desgraciadamente la llevó a que quedan muy poquitos ejemplares, solamente 120.000 aquí en la zona central, no se da en ninguna otra parte más del mundo. Y ahí está, la palma chilena. Hay que reemplazar la miel por otra miel, por la miel de abeja, ¿no es cierto? Podría ser. Vamos con un recuerdo porque los cinco latinos están con nosotros a esta hora. Somos Radio Puente Alto. Como antes, más que antes te amaré, por la vida yo mi vida te daré. Será un sueño para mí si vuelves conmigo y tus manos con mis manos acariciar. Cada día, cada instante, dulcemente te diré como antes, más que antes te amaré. Como antes, más que antes te amaré. Por la vida yo mi vida te daré. Será un sueño para mí si vuelves conmigo. Puedes querer, la, la, la, la, oh.

Ya son las 7 de la tarde con 2 minutos, 7 de la tarde ya con 2 minutitos. Y a esta hora, señores, y a través de Radio Puente Alto 107.5, estamos presentando desde La Última Estación. Usted sabe que el próximo 26 y 27 de octubre tenemos que ir a las urnas. Sí, señor. Sí, señor. Y usted a través del CERVEL puede ver en qué lugar tiene que votar. Porque si no todos, pero una gran cantidad de ciudadanos que tienen que ir a las urnas ese día, fueron cambiados de colegio. Y sus mesas ahora no están donde estuvieron en la última votación que ellos fueron, ¿no? Por lo tanto, tiene que asegurarse, y eso es muy, pero muy importante. Entra a la página del CERVEL y ahí usted se va a poder con su RUT solamente verificar dónde tiene que ir a votar. Es muy importante. Usted lo puede hacer el día sábado, que es el día 26, o lo puede hacer el día domingo. Esa votación del día sábado, se van a recoger las urnas y va a quedar en una sala totalmente cerrada y sellada y custodiada por el Ejército de Chile. Por lo tanto, no tenga ningún miedo de que su voto puede ser, sacado de la urna o cambiado. No, eso no va a ocurrir. Lo digo esto porque hay muchos que están corriendo esa bolita. Votemos el día domingo porque así nos aseguramos que nuestro voto no sea cambiado. Pero no es así. Yo confío, nunca Chile ha tenido un problema de ese tipo en términos de votación. Nosotros tenemos un sistema cívico bastante importante en la cual generalmente no tenemos ese tipo de problema. Y espero que en esta oportunidad no lo tengamos. Así que usted, si quiere ir a votar, vaya cualquier día, el día sábado, el día domingo, el que más le acomode. A contar de las 8 de la mañana van a estar las mesas disponibles hasta las 6 de la tarde. Y concurra sin ningún problema. Lo importante, señora, es que usted vote y vote informada. Averigüe quiénes son sus candidatos, ¿ya? En este caso a gobernadores, por ejemplo, a alcaldes, a consejeros regionales y a concejales, ¿ya? Aquí en Puente Alto, por ejemplo, los concejales son muchísimos, son más de 140. Por lo tanto, usted tiene que llevar clarito por cuáles son los nombres que usted va a votar. Si va a votar ya sea porque pertenece a un partido político o simplemente porque le gusta el candidato, porque tiene confianza en él y va a votar por él. Pero eso queda en su conciencia solamente. No deje que nadie la manipule ni le diga, mira, no, hay que votar aquí. No, usted hágalo a conciencia y vea cuál es su candidato y vaya y vote tranquila. Ya les contaba, el día 26 y el día 27 de octubre vamos a tener que ir a las urnas. Personalmente yo voy a votar, por ejemplo, el día sábado, muy temprano en la mañana, y seguramente voy a hacer algunos contactos a través de la radio durante el día para informarles de cómo se está llevando a cabo ese proceso, que para nosotros los chilenos es muy, pero muy importante. Nosotros somos un país cívico, en la cual nos gusta ir a votar. No se olviden que el voto es obligatorio, ya no es voluntario como antes. Esta es la primera votación de este tipo que se hace. Antes también hubo voto obligatorio para otro tipo de circunstancias. Claro, era para el plebiscito, ¿se acuerda? Ahora no, ahora es para votar por los gobernadores, alcaldes, consejeros regionales y concejales. Así que ya lo saben. A votar tranquilo, a votar consciente por lo que usted va a hacer y que gane el más mejor, ¿no? Pues dijo alguien por ahí, ¿no es cierto? El más creíble, ¿ya? Hay muchos que están prometiendo cosas, señoras, que desgraciadamente no tienen ninguna injerencia para poderlo solucionar. No, no. Me refiero especialmente a los concejales, ¿ah? Claro. Vamos con la música porque, mira, este sí que es bonito, este le va a gustar, este es un recuerdo precioso. ¿Usted se acuerda de los hermanos Arriagada? Mira, aquí está. Olvida aquel instante en que con tanto miedo te dije temeroso que había que renunciar. Nuestro amor fue tan grande y tormentoso,

en medio de una tormenta. Es algo totalmente inaceptable y vamos a hacerlo responsable, dijo. García, que se encuentra en libertad bajo fianza, le dijo a la policía que abandonó su perro llamado Jumbo mientras huía a Georgia porque no pudo encontrar a nadie que le recogiera al perro, según la Fiscalía del Estado. El hombre podría enfrentar hasta 5 años de prisión por un delito grave de tercer grado, según la justicia americana. Tropper fue rescatado horas antes del impacto del huracán Milton y se encuentra a salvo, según informó la Sociedad Protectora de Animales del Condado de León, en la costa oeste de Florida. Se le bautizó con ese nombre para honrar tanto su supervivencia como a quienes lo salvaron, al encontrarlo atado a una reja próxima a la autopista interestatal número 75, mientras la zona se preparaba para recibir el embate del huracán Milton. Tropper fue encontrado abandonado en una zona inundada en la interestatal, con agua hasta el pecho, mientras muchos residentes estaban evacuando antes que el huracán Milton llegara, ¿no? No podemos imaginar, dice, la situación que lo dejó atado a este poste y sin esperanza. Es difícil incluso pensar en lo asustado que debe haber estado cuando los autos pasaban a toda velocidad. El agua le llegó hasta el vientre y las nubes de tormenta se oscurrieron, dijo la Humana Society en una publicación en Facebook. Milton tocó tierra en Florida la noche del 9 de octubre y provocó inundaciones, destrucción y al menos 16 muertos. Y el perrito, claro, ahí atado, no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir con la altura que llegó el agua a ese momento, ¿no? Menos amarrado. Si hubiera estado suelto, a lo mejor hubiera tenido alguna oportunidad de sobrevivencia. Pero amarrado, imposible. Y hay hombres que no piensan, que de repente piensan solamente en ellos, pero en sus mascotas, en sus regalones, en el que ha estado ahí con él durante todo este tiempo, no pensó. Eso es parte de lo que sucedió en Florida con esto de los huracanes. El Milton hizo mucho, pero mucho destrozo. Mucho, mucho, mucho destrozo. Vamos con los prisioneros, porque a esta hora, cuando ya son las 7 de la tarde con 20 minutos, los prisioneros nos acompañan en Radio Puente Alto 107.5. Esto es desde la última estación.

Bueno, algunos son debutantes en política, otros ya tienen más de un periodo de experiencia. No obstante, en los partidos del oficialismo y la oposición coinciden en que los electores conocen sus rostros a raíz de haber sido alguna vez una celebridad en el mundo del espectáculo y las artes escénicas. Se trata de candidatos a cargo de elección popular, que se destacaron por su carrera televisiva durante décadas y ahora emprenden una apuesta política de cara a los comicios de los próximos 26 y 27 de octubre. Entre ellas figuran la ex animadora del Festival de la Canción de Viña del Mar y ex conductora del noticiero 60 Minutos, Pamela Jodar, la ex modelo y empresaria Denise Campos, el periodista de espectáculo y ex comentarista de Buenos Días a Todo, Carlos Tejo, el protagonista de más de 10 películas y actor de 13 teleseries, Felipe Ríos, que inmortalizó a Perán, California, en Romané, y el abogado y ex integrante del reality Pareja Perfecta, Rodrigo Winram, son algunos de los candidatos que estarán presentes en la papeleta del próximo 26 y 27 de octubre. Tengo un muy bonito recuerdo de Pamela en los años en que animé el Festival de Viña del Mar, y con ella, afirma el ex animador del certamen viñamarino y jurado del programa Yo Soy, Antonio Bodanovich, así lo dijo al diario El Mostrador. La ex conductora tiene experiencia electoral y estarían bien preparada, dijeron. Fue concejala por la UDI en Concón en el año 2004. Mira. A quien también se le ha visto repartiendo volantes junto a Marcela Cubillo Sigal. Si bien no respondió los llamados del mostrador, uno de sus amigos, quien lo acompañaba, la vio en esa instancia, ¿no? Repartiendo estos volantes. Bueno, ahí tiene. ¿Por qué comuna? Van. Bueno, la verdad es que eso no interesa mucho, pero que van. Claro. Y hay mucho, ¿ah? Artistas y actores, hay unos que todavía están ahí. La Gasmuri, por ejemplo, que es actriz, ella es diputada por el distrito nuestro, y alguna vez fue, bueno, y salió, y ya lleva dos periodos, me parece que ya lleva en el Congreso. Vamos a ver qué pasa. Vamos con los últimos dos temas porque los Rodríguez están con nosotros a esta hora. Perdido, esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente será dormido. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto. Dormido.

Pampa. Ya son las 7 de la tarde con 45 minutos, 7 de la tarde ya con 45 minutitos. Le digo de inmediato que Puente Alto tiene 23 grados, partimos con 27, ¿eh? Llegamos a los 29, fue la máxima en el día de hoy. Está parcialmente nublado. Sí, hay algunas nubecitas por ahí dando vuelta. Y la humedad le cuento que está en un 40%. Sí, hizo calor, ¿eh? Sí, y se sintió, créamelo. Yo por lo menos lo sentí, no sé usted, pero yo sentí el calorcito. Le cuento que para mañana, viernes 18 de octubre ya, la mínima sería de 9 grados y la máxima llegaría a los 32 grados, afírmate chiquillo. Una madrugada despejada, una mañana con nubosidad parcial, una tarde despejada para terminar despejado en la noche. Para el día sábado 19, la mínima sería de 10 grados, la máxima llegaría a los 28 grados. Tendríamos una madrugada, una mañana, una tarde despejado para terminar nublado en la noche. Para el día domingo, la mínima sería de 10 grados, ahí baja la temperatura porque la máxima no superaría los 21 grados. Tendríamos una madrugada, una mañana cubierta, una tarde nublada para terminar nublado en la noche. Y para el próximo lunes, ya 21 de octubre, la mínima sería de 7 grados, la máxima sería de 24 grados, con una madrugada nublada, una mañana despejada, lo mismo que en la tarde, para terminar despejado en la noche. Es lo que está anunciando, señores, la Dirección Meteorológica de Chile a esta hora. Por mi parte, me voy, me despido, será hasta el próximo martes, cuando nuevamente y a través de Radio Puente Alto 107.5, les comunique que comienza este programa que se llama... Desde la última estación. Espero que tengan un lindo fin de semana, que lo pasen bien, se me cuidan por favor, eso es muy pero muy importante, y que lo disfruten en familia si es posible, claro, sí, es lo mejor, en familia, ¿cierto? En familia. Los voy a dejar con, ¿sabes con quién lo voy a dejar? Con Gilbert Deco. ¿Se acuerda usted de Gilbert Deco? Bueno, ahora lo va a escuchar. Y si Dios me lo permite y la Virgen de Guadalupe me acompaña, nos reencontramos el próximo martes. Chao, que estén bien, cuídense. Tú que marchas bajo el sol, sin dejar atrás cadenas, que te ríes de las penas y el dolor. Tú que duermes junto al mar y eres libre cual las aves, que todo alegre sabes soportar. Lo importante es la rosa, lo importante es la rosa, lo importante es la rosa, créeme. Tú que sueñas nada más con la gloria y el dinero, y eres solo un prisionero de tu afán. Tú que ves en el placer el mejor de tus amigos, piensa un poco lo que digo por tu bien. La porta será osa, la porta será osa, la porta será osa. Tu que viste amanecer en un mundo de pasiones, donde ya no hay ilusiones ni hay fe. Tú que nunca has de tener lo que el rico no valora, tú que sufres, tú que lloras, óyeme. La rosa, créeme. Tú que escuchas mi canción, y sonríes con desprecio, como si yo fuera un necio charlatán. No te burles, ya verás, cuando acabes tu camino, al final también conmigo cantarás. La importante c'est la rose, la importante c'est la rose, la importante c'est la rose, crois-moi. L'important c'est la rose, l'important c'est la rose, l'important c'est la rose, crois-moi. ¡Gracias!